El psicoanálisis. El descubrimiento freudiano provocó y provoca un sismo, una conmoción. Los invitamos a recorrer algo de este sinuoso camino. Bien, Silvia, ¿estás por ahí? Estoy, acá estoy. Sí. Recorremos algo de este sinuoso camino. Mira, efectivamente este camino de la sexualidad es más que sinuoso, Oscar, es traumático. Tiene muchas cosas este camino para nosotros, para los sujetos humanos, cosa que a los animalitos no les pasa en absoluto. Claro. En absoluto. Bueno, podríamos decir así a grandísimos rasgos que el psicoanálisis como teoría y como práctica no ha tenido ni tiene una gran recepción ni éxito en Estados Unidos, todo lo contrario, es bastante atacado, es de allí de donde surgen psicoterapias alternativas muy curiosas, por no poner otra palabra, que alguna vez, ¿te acordás que las hemos recorrido casi todas? Sí, claro. Claro. Bueno, porque ellos son muy adeptos a las neurociencias, entonces todo lo intentan explicar en términos biológicos o biologicistas, y por ende aparece una enorme, importantísima industria farmacéutica que produce el remedio adecuado para ese trastorno biológico que padecemos, ¿no? Existen entonces, que también hemos hablado, Oscar, una oleada, viste así, montones de oleadas de clasificaciones y más clasificaciones estadísticas, de todísimos los desórdenes que uno se pueda imaginar. Prácticamente no queda una persona en este planeta que no padezca de algún trastorno, de algo, según reza ese libro que también hemos hablado, ese manual, mejor dicho, que también hemos hablado alguna vez. Que se llama DSM, sí, es un manual de diagnósticos que produce la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y que lo baja al mundo occidental, ¿no? O sea que no solo en Estados Unidos se manejan con esa clasificación diagnóstica, sino nosotros y en tantísimos otros países. Bueno. Hemos hablado del gran negocio detrás. Hemos hablado de estas cosas, ya hemos hablado en otras radios, en otros años. Y acá también, y lo seguiremos hablando, porque es algo que sigue pasando. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que cuando la primera vez que hablé de este manual, llamado DSM, creo que era el número 3, ya va, creo que ya está el 5, y vaya a saber si no están preparando un sexto. Esto quiere decir que cada vez hay más trastornos para clasificar. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí. Y hay más desórdenes, desórdenes psíquicos, ¿no? Sí, obvio. Entonces hay que hacer nuevas ediciones de este manual de diagnósticos. Bueno, esto así como un gran pantallazo de por dónde va el psicoanálisis, que va justamente por la vereda opuesta a todo esto, y por dónde van todas estas otras psicoterapias alternativas tan variadas que existen, y que muchas de ellas surgen del gran país llamado Estados Unidos de América. Yendo ahora puntualmente a esto que es traumático, por definición misma, que es la sexualidad para el sujeto humano. No sé si a vos te resulta, a mí me resulta absolutamente sorprendente que se hable de nuevas sexualidades. Porque de nuevo no hay nada. No, en realidad son visibilizaciones de algo que ya pasaba. De algo que es tan viejo, tan viejo, que siempre estuvo presente en la condición humana. Sí, obvio. Pero desde que hay un hombre o una mujer, estas nuevas, con 20.000 comillas, sexualidades, han estado presentes siempre. Pero claro, evidentemente, todo lo que a este tema se refería se mantenía como un secreto absolutamente bien guardado bajo 28 llaves, ¿no? La, las manifestaciones del deseo sexual eran a lo largo de siglos y siglos y siglos, Oscar, uh-huh. consideradas crímenes. Sí, claro, claro. Crímenes directamente. Claro. Bueno, hay incluso hoy, en pleno siglo XXI, que siguen siendo considerados en algunos países conductas criminales uh-huh. y que tienen por lo mismo tener un castigo, sí, ¿no? Una pena sí. establecida en sus códigos penales que deben tener. Uh-huh. Con lo cual, bueno, esto ha sido considerado como crimen y lo sigue siendo, que por serlo merecen ser y corresponde que sean castigados. Sí, ¿no? En algunos casos llega hasta la muerte, lapidación, en fin. Totalmente, Oscar, sí, totalmente. Cárceles, uh-huh. cárceles, hoy sí, en sí, día, sí. 8 años. Después te voy a leer algunos horrores también que suceden en algunos países. Hoy, ¿eh? Claro, claro. Hoy. Evidentemente esta situación ha cambiado en uh-huh. parte, yo sí. no podría decir que sí. totalmente, pero por lo menos en muy buena parte uh-huh. ha cambiado uh-huh. porque no son la mayoría de los países que todavía sostienen este tipo de legislaciones, ya ni siquiera podríamos decir medievales, ¿viste? Pertenecen a la era de las cavernas directamente. Claro, claro. Bueno, estos cambios que han ido sucediendo se han debido a cuestiones sociales, uh-huh. políticas y económicas uh-huh. muy fuertes que comenzaron, podríamos decir, en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Claro. Te decía que la sexualidad para el ser humano es traumática y enigmática uh-huh. al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. No es claro esto de la sexualidad para ninguno de nosotros, Oscar. Sí. A partir de Freud, uh-huh. el intento de pensar la sexualidad humana en términos de instinto, y la escribo con comillas a esta palabra, sí. instinto, sí. o de reducirla a ciertas concepciones científicas, ¿sí? Es absolutamente vano. Y absurdo, uh-huh. claro, a partir claro. de que existió este genio llamado Freud. Uh-huh. ¿Sí? El psicoanálisis echa por tierra todo intento de aplicar un método de estímulo-respuesta, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, enfatizando que la sexualidad para el sujeto humano es plástica, uh-huh. en cuanto a sus objetos y a sus fines, no para todos los sujetos humanos, el objeto sexual es el mismo. No, claro, claro. No, claro. Oscar, no lo claro. es. Ni tampoco los fines uh-huh. a dónde acude, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que espera de la sexualidad? Cada uno de nosotros tiene objetos distintos uh-huh. o parteners distintos. Sí, obvio. Y fines o finalidades uh-huh. distintas, uh-huh. ¿sí? En el año 67, hace 52 años, si no me equivoco, Lacan decía, te voy a leer esto porque me parece muy muy clarito. Dale. Mi querido amigo Franz Alexander, uh-huh. porque era mi amigo, dice, y no era ningún tonto, pero como vivía en Norteamérica, respondía a las órdenes. Uh-huh. Uh-huh. Ha llegado a decir que había que considerar la sexualidad como una actividad excedente. Esto es muy gracioso. A ver. Como una actividad excedente. Uh-huh. Entiéndase, cuando ya se hizo todo bien, se pagaron regularmente los impuestos, sí. entonces el remanente es lo que le toca a lo sexual. Claro, claro. Cuando debería ser al revés, digo yo. Claro. No, impresionante. Bueno, esto lo decían hace 50 años, ¿no? Mirá ahora cómo estamos, ¿no? No, por eso. Pero bueno, seguimos un poco más. A mí me hay dos o tres cosas que encontré al estar armando esto Ajá. que me han resultado entre humorísticas uh-huh. y trágicas, te diría. Esto de las nuevas sexualidades, que de nuevo nada tiene y son tan viejas. Sí, sí. Y esto de que la sexualidad es una actividad excedente, ¿no? Es lo que queda. Claro, cuando ya hice claro. todo, ¿viste? Trabajé, sí, me sí, porté sí. bien, impuestos. Pagué todo, claro. llevé a los niños al colegio. Claro, claro. Lo que queda es Es para esto. Eso, bueno, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, de hecho hay gente que espera los sábados. Claro. A la noche, sí, sí. matrimonios con hijos y todas esas cosas, ¿viste? Que fin. Bueno, después hay otra palabreja o palabrita muy, muy usada en todos estos tiempos últimos, que es la palabra género. Claro. Es un concepto que uno tiene que tomar con cuidado, te diría, por lo menos desde la lectura psicoanalítica, ¿no? Porque es una palabra que se utiliza en función de asignar identidades y roles sociales, ¿no? Sobre la base de esta división sexual, que hay hombre-mujer, masculino-femenino, ¿sí? Entonces, esta noción de género estaría dándonos cuenta de las conductas y de los roles sociales que se le atribuyen a unos o a otras, claro. ¿Sí? Según la cultura determinada, ¿no? Obviamente. Que sea, y según lo que esa cultura determinada piense como lo esperable para unos o para otros. Muchos condicionantes. Exactamente. Claro. Por eso es asignar una identidad y un rol social. Y si estamos hablando de un rol social, estamos hablando de determinadas culturas. Claro. Culturas en cuanto a la expresión de todo aquello que el hombre hace, digamos. Un psicoanalista argentino muy, muy destacado, que pertenece a una escuela psicoanalítica que se llama Escuela Freudiana de la Argentina, encontré un artículo de él que más o menos en el diario Página 12 estaba. O sea, cada tanto hay en la contratapa de Página, hay artículos que tienen que ver con el psicoanálisis. Sí. Bueno, en esto Ferreira dice que va a tratar de mostrar por qué en psicoanálisis pretender sustituir la diferencia sexual por una diferencia de género es casi, podríamos decir, pre-freudiano. O sea, antes de que Freud llegara al mundo y modificara las bases de este mundo de una manera tan, tan significativa, ¿no? Ferreira sostiene que todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿sí?, tiene que ver con el deseo. Cada vez, y esto creo que lo hemos hablado muchas veces también, Oscar, que cuando hablamos de deseo en la teoría psicoanalítica estamos hablando del deseo inconsciente. Claro. ¿Sí? No del desear o anhelar comer una torta o anhelar ir al cine. No. Es el deseo inconsciente, no es un anhelo, no es algo voluntario, digamos. Sí. El deseo y el sexo no son naturales para la especie humana. De ninguna manera es algo natural, como si lo es para cualquier otra especie viviente, ¿sí? Para los animales, claro. Por ejemplo. Nada de lo que tiene que ver con el sexo es independiente del deseo, pero de ese deseo inconsciente, que algún día volveremos a hablar de él, porque es un tema complicado, profundo, pero al mismo tiempo me parece que interesante porque ilustra mucho de lo que es nuestra estructura psíquica en realidad, ¿no? El inconsciente no es una propiedad que tengamos, Oscar, ni tampoco es un atributo del deseo, es una función. Esto que llamamos inconsciente y que tiene que ver directamente con nuestra posibilidad de hablar. Cuando uno se pregunta, ¿no? Comúnmente decimos, uy, y nos tocamos la cabeza, ¿no? Nuestra cabeza, estoy tan neurótica, ¿viste? Tengo tantos fantasmas, tengo tanta fobia, y te tocas la cabeza, o más todavía, si uno quiere señalar que alguien es un loco, te haces el gestito con el dedo índice en la sien, ¿no? De la cabeza, señalando como que es allí donde está lo psíquico, digamos, ¿sí? Claro, o donde está la vida psíquica, como que está en la cabeza. Pero no. No, de ninguna manera. En la cabeza, como un órgano más de nuestro cuerpo, está los huesos, el cráneo, están todas las circunvalaciones que tiene nuestro cerebro, están todas las neuronas, y están todas las uniones que se llaman sinapsis entre neuronas y todas las funciones la función motora, la función sensitiva, pero no el psiquismo. Claro. De ninguna manera. No está ahí, exacto. El inconsciente no está ahí adentro. ¿Dónde está el inconsciente? En las palabras, en el lenguaje. Claro. Por eso esta teoría y esta práctica se la llamaba o la llamó Freud Talking Cure, es la cura por la palabra. Claro. Es a través de la palabra que uno puede llegar a esto que se llama inconsciente o a esto que se llama deseo inconsciente. O sea que nada de lo que tiene que ver con el sexo es independiente del deseo, de este deseo en tanto inconsciente, ¿sí? Ajá, y algo también para terminar, sí, Oscar, sí, que es como bastante enigmático, por llamarlo de esta manera, no hay una sola esencia de lo masculino o de lo femenino. Claro. No hay una esencia de lo masculino. Si más o menos seguimos todo esto que traté de explicar, no hay algo que sea esencial de lo masculino o algo esencial de lo femenino. Porque en todo caso estuvimos hablando del género, y el género son identidades o roles sociales adjudicados por alguna cultura determinada. Claro, y en algún momento determinado. Y determinado de la historia, en un determinado lugar, en un... Sí, esto, muchos en un determinado momento. Sí, ahora, claro. Un ejemplo es lo del fútbol femenino. Claro, hace por ejemplo. 50 años atrás no era un rol femenino, de ninguna manera. Y hoy está siendo premiado, alabado y aplaudido, en realidad, ¿no? Claro. Tanto es esto, Oscar, que no hay algo que sea esencial de lo masculino. Esa es mi perrita, sí, Oscar, se escucha, ¿sí? Se escucha. Voy a abrirle la puerta para que se vaya. Tanto es esto de que no hay algo que sea esencialmente masculino y femenino, que uno puede, siendo hombre, anatómicamente hablando, anatómicamente hablando, uno puede amar como una mujer. Claro, claro. Sí, sí, obviamente, claro, claro. Y además puede amar como una mujer. Y en otro momento, en el mismo transcurso, amar como un hombre nuevamente. Sí, pero porque sí. Porque amamos de diferentes maneras. Sí, sí, sí, no tiene nada que ver con lo sexual o sí. No, absolutamente. Pero esto, por eso te digo que empecé diciendo que es enigmática, ¿no? Las diferentes modalidades, y ahora volvemos a esto de si efectivamente hay nuevas modalidades sexuales o no, estas distintas modalidades sexuales hablan de la diferencia sexual y hacen efectiva entre nosotros por la relación del sexo al deseo. Te dije antes que nada que tenga que ver con el sexo es independiente del deseo como deseo inconsciente. Hay distintos nombres que nombran o determinan distintas prácticas sexuales, en realidad. Porque no hay nada que sea esencialmente masculino o esencialmente femenino, desde lo psíquico y desde lo inconsciente. No estoy hablando de la biología. No, claro, claro. Ni de la anatomía, que desde luego están claramente determinados esos campos, ¿sí? El masculino, el del hombre y el de la mujer. Bueno, hay distintos nombres para estas distintas prácticas sexuales, ¿no? Como efecto de esta relación tan, tan, tan íntima entre la sexualidad y el deseo inconsciente. ¿Qué son los homosexuales, heterosexuales, gays, lesbianas, transexuales y demás? Y demás, ¿sí? Claro, también hay mucho ahí. Y como para cortar, porque ya estamos excedidos. Pasado. Igual estamos en la otra hora también, pero como para darle un corte a esto... Digamos, también dentro de cada género, subgénero, tampoco se puede decir, bueno, no sé, el travesti es un hombre que se siente mujer y que está con hombres, porque también está con mujeres. No, es que justamente... No se puede encasillar nada, es complicado. Si somos coherentes con que no hay una esencia de lo masculino o una esencia de lo femenino... Claro. ¿Por qué hablamos de que es un hombre que se siente mujer? Claro, por eso mismo. Es un sujeto, por eso mismo. Exactamente. Un sujeto. Y esto de que hay distintos géneros, yo esto vuelvo a insistir, lo mismo que decía Norberto Ferreira, o que yo leí hace un ratito, el género es una adjudicación de identidades y roles sociales. Ser homosexual, heterosexual, gay, lesbiana o lo que sea, no son distintos géneros. No, claro. No son distintos géneros. Muy bien, Silvia. ¿Cortamos acá a esta hora? Dale, por favor. Sí, vamos directamente con la tanda. Y bueno, y arrancamos la otra hora. Voy a ver si... ¿Cómo? Después viene Julia. Después voy a ver si la ubico a Julia. Sí, la voy a llamar corto, a Julia. Corto, entonces. Sí, por favor, corta. Bueno, y en todo caso, manda unos audios y te escuchamos también. Dale, cómo no. Besos. Chau. Gracias.